Po. El contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sales pachangoso gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Robo, el chef frío, el maca, la cachimba, el que pim pum pao, el que tal. Y por supuesto a nuestro camarada el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe, Nicolás Maduro, que le abren las puertas a los colectivos que hacemos hoy aquí en Aldo Ciudad 96.3 jefe. Berro, no, ya me parezco demasiado a alguien por ahí que no queremos emular. Bueno, menos mal. Sale gracias a quien más. Que la próxima voz es femenina, ¿verdad, Puchi? Así es. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito Bávaro. Así es, aunque muchos preferirían que se llamara de otra forma. Sí, los escuálidos. Claro. ¡Es un nombre cubano! Bueno, ahí está. Recordamos que también sale gracias a, bueno, la gente que hace vida aquí en Alba, Ciudad 96.3 FM, Vladimir Cosa, Randolph Borges, Enza García, Lugino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como el Goyo. Así, hoy nos acompaña como todos los días el operador DJ Puchi. Ajá, bueno, está pendiente, activo y empezó este contraataque electrónico y rockero. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hoy es miércoles de rock y electrónica y pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710. Así es, rock puro. Contraataque. Ajá. Pa, pa, pa, pa. ¡La maldición del Margarito! Es un rockero. Un rockero zuliano. Ajá, así. Pero también es. También es ahora. Nosotros somos. Nosotros deberíamos llamarnos. Ve, contrata que contrastes. Sí. Pero este es tremendo contraste. Sí, también es. De cabilleros a. No sé. No sé. A, ¿cómo se diría? A jaucero, ¿cómo se dice eso? El Jaucero. Bueno, también puedes pedir tu canción electrónica agua. O puedes mandar tu canción electrónica. Si haces música electrónica, claro, la puedes enviar aquí. Y si haces rock también, ¿vale? Puedes enviar todo eso que por acá lo pasamos. Así que bueno, correcto. Recuerda que puedes comunicarte al contraataque a través del 0416-534-8710. Manda tu mensaje. O también te puedes comunicar a través de la cuenta en Twitter @contraataque963. Recordamos que nos escuchamos a través de la página web albaciudad.org/radio. Y bueno, recuerda que también puedes visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, tenemos toda la información que se dice por aquí, también la que no se dice. Así que la puedes ver a través del internet. Sobre todo la que no se dice. Recuerda que, bueno, nos retransmiten esas emisoras camaradas, hermanas, por allá en el Táchira. RPM Revoluciones por Minuto. Ajá, Gustavo. También nos está retransmitiendo Radio Misión 94.5. Radio Misión 94.5. La RPM 88.5. Y Radio Venceremos 96.5 FM. Un abrazo grande a todas esas emisoras que nos retransmiten. A Portuguesa, Lara, específicamente Radio Venceremos Carora. Y por supuesto, Táchira. El área metropolitana del Táchira, donde se escucha la RPM. 5 y 10 minutos de la tarde y tenemos titulares en el blog de Contraataque, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Claro, y porque todo dice, esto sí. Es culpa de quién, Puchi. Es por culpa de Chávez. Por culpa de Chávez y Maduro. Sí, compadre. FAO otorgará galardón a Venezuela por sus políticas en materia alimentaria. Y por culpa de Chávez y Maduro, el Banco del Sur define este miércoles aspectos esenciales para inicio de sus operaciones. También tenemos por aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com Que en solo 6 días el gobierno de Calle realizó 99 actividades en Mérida y ninguna de ustedes la vio por los medios privados, nos dice el contraataque. Vamos a ver, porque el gobierno de Calle está haciendo un balance desde el estado de Mérida. ¿Qué dice nuestro camarada Nicolás Maduro? Desde allá. La misión viva, activándose, desplegándose. Desarrollo de actividades enmarcadas en los 6 ámbitos de la misión Jóvenes de la Patria en los liceos del estado Mérida. Yo quiero darle la palabra... compatriota, ¿cómo que te llamas tú? Luis, dirigente de tercer año de un liceo. Bueno, ahí está pues nuestro camarada Nicolás Maduro haciendo un balance de todas esas obras. Que se, vamos a escuchar qué dicen los chamos, ¿vale? Del estado Mérida. En las 186 instituciones educativas del estado tenemos vía activa con la resolución 058 emanada por el Ministerio de Educación a través de la ministra Marianne Hanson y el ministro Héctor Rodríguez Castro, ministro de la Juventud. La organización está desplegada con todos los voceros estudiantiles, agrupando también los consejos educativos, una política emanada por el gobierno. Estamos acatados completamente a lo que nos diga el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Educación y, por supuesto, integrándonos a la Juventud del Gran Pueblo Patriótico, la Comisión de Educación Media, la Juventud del Partido. Estamos en el Movimiento por la Paz y la Vida. Ahorita con la misión Jóvenes, la Patria, activo completamente. La juventud en colectivo, el Estado Mérida, está desplegada. Una completa consolidación de la verdadera juventud que se quiere, la generación de oro, formando parte ya en lo que es la formación de nuestros jóvenes. Ahorita ¿y ustedes están ya trabajando en la misión Jóvenes de la Patria? Estamos integrándonos completamente a todo lo que es la misión. Esa misión ustedes son los protagonistas directos de todo lo que hay que hacer en el campo de la cultura, del deporte, de la formación, de la música, de la poesía. Ustedes son los que tienen que tomar la batuta de la misión Jóvenes de la Patria, y nosotros apoyarlos en todo. Pero además... Así es, puede ser el camarada Nicolás Maduro y el camaradita ahí de Mérida, es, que vale. Se agarre Mérida pues, y que orgulloso, se agarre Venezuela, segura, la generación de relevo. Orgulloso seguro está nuestro comandante, vale, de ver cómo tremendo chamo los liceo. Chamitos revolucionarios y las chamitas de los liceos, los jóvenes están haciendo revolución, hablando con conciencia, mi pana, así que bueno. Estamos en miércoles de rock y electrónica. Así es, vamos a escuchar música y ya venimos con más. Esto es con y bueno. Tu rota que la guerrilla mediática. La casa, qué raro, Gustavo. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. mágica evoca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, claro, cinco, que sí, cinco. Cuando son las 5 y 18. Ay, te está bien, ya por fin actualizaron la hora aquí en la computadora, así que bueno, son las 5 y 18 y recordamos que hoy es miércoles de rock y electrónica, así que por eso estábamos escuchando a Los Piojos, ¿verdad? Tan solo, sonaba por aquí, por Alba Ciudad. Y bueno, recuerden que pueden solicitar su canción, eso, electrónica o rock, a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, o también a través del Twitter. Pidan su música electrónica o rock. Arroba contraataque 963. ¿Qué tenemos por ahí? Es un mensajito, si quieres leer algunos mensajitos que ya han venido llegando. Por favor, a ver qué dice la gente. Aquí nos dice, buenas muchachos, los mejores de la radio, soy Juan, el pana Juan, vale. Por favor, un tema de reo. Un tema de reo, si tienen, por favor. Y un saludo al pana Puchi, que se la come en la consola. ¡Eso, ya pues, Puchi! Piropos para el Puchi. Aquí siguen la mensajería de texto, nos dicen, buenas tardes, compatriotas. Un saludo y un abrazo revolucionario. Pongan, por favor, Me quedaré solo, de Amistades Peligrosas. Y Pobre Juan de Maná. Es Jairo Millar de Petare. Nos saludan, un saludo a la gente de Petare. Por aquí nos escriben, entonces, que pongamos Me quedaré solo, de Amistades Peligrosas, o Pobre Juan de Maná. Es Jairo Millar de Petare. Por ahí el contraataque también va a tener que ver con Petare, así que bueno, no se lo pele. Porque pegue, Jairo. Ajá, está bien bueno. Así que bueno, tenemos unas titulares aquí producido por La Rusa, ¿verdad? La Rusa, Iros va Micheñao. Okay. Micheñao. Mira. No. ¿Por qué cuando digo Micheñao se le pela los ojos un poco de gente? Nah. ¿Por qué se? Malinterpreto. Es la verdad. ¿Qué parece mentira? Mira, esto es buena culpa vibra. Chávez, así es, como toda la buena vibra, por supuesto. El Banco del Sur define este miércoles aspectos esenciales para el inicio de sus operaciones. ¿Qué tal? ¿Y eso es culpa de quién? Bueno, culpa de Chávez, pues. Así es, mi comandante. ¡Epa, cuidado! Resulta que el Banco del Sur, la entidad financiera que abarca actualmente, anótese ahí, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, da este miércoles pasos importantísimos de cara al comienzo de las operaciones de una entidad financiera llamada al palancar el desarrollo de la región de manera independiente. ¡Qué bueno! Así que bueno, en la primera reunión del Consejo de Ministros de esta institución financiera que se desarrolla en Caracas, los titulares de finanzas definirán aspectos operativos esenciales como, por ejemplo, la aprobación de sus reglamentos, el cronograma de aportes del capital, los órganos del gobierno, director ejecutivo, consejo, entre otras cosas administrativas que son estratégicas para iniciar, bueno, la sede de este banco y la subsede también. Esto no es solo culpa de Chávez y Maduro, esto es el sueño de Bolívar y Chávez. No, esto es resultado de la patria grande. El sueño de Bolívar y Chávez. Y seguimos con los sueños de Bolívar y Chávez porque es culpa de Chávez y Maduro. Porque la FAO otorgará galardón a Venezuela por sus políticas en materia alimentaria. ¿Qué te parece eso, mi pana Puche? Es tremendo reconocimiento. Y llegaron los aplausos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, otorgará un reconocimiento a las políticas alimentarias de la Revolución Bolivariana que han permitido avances en la erradicación del hambre en la población, así como la disminución de la desnutrición de niños y niñas. Wow. Este hecho es reconocido por las 900.000 personas que diariamente asisten a las 6.000 casas de alimentación distribuidas en todo el país para recibir de forma gratuita una comida diaria, o en las escuelas y liceos públicos donde 4 millones de estudiantes desayunan, almuerzan y meriendan dependiendo del horario de sus clases, por nombrar solo dos de los programas que mantiene el gobierno nacional. Eso sin nombrar Bicentenario, Mercal, Pedeval. Mercal es así. ¿Qué comunismo es ese? Así es, comunismo, mi comandante, raro. ¿Qué comunismo? Y como repetía mi comandante uno de esos dichos, el que tenga ojos que vea, ¿vale? Mientras aquí se hace un reconocimiento a Venezuela por la cuestión alimentaria, otros por allá, como por ejemplo el Imperio, bombardea, destruye, mata, invade. Esto hay que reconocerlo. Eres un genocida, eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho, Mr. Danger. Eres un inmoral, Mr. Danger. Eres de lo peor, Mr. Danger. Bueno, comandante, así es, el comandante. Lo dice todo más claro, siempre lo dice todo más claro. Mira, bueno, aprovechando que próxima estamos noticia. Hablando del gobierno de Cali, bueno, cierra ahorita que está cerrando en Mérida. Ajá. Tenemos una noticia por aquí. Así es, la producción hoy se destacó y bueno, dice que en solo 6 días el gobierno de Cali realizó 99 actividades en Mérida y ninguna de ustedes ni de todos los usuarios que están escuchando seguramente los vieron por los medios privados. ¿Qué tal? Hay una crisis de género en esta noticia. ¿Y qué dice? No, hay crisis de género. La crisis de género está en el colectivo. Hola. En el imaginario colectivo. Soy Maritza el Pelugo. Puchi, por favor. Bueno, en solo seis días, el gobierno de Calle en Mérida realizó 99 actividades. 6 días, pana. 6 días. Trabajando, eso es trabajar. 53 inspecciones, 29 asambleas populares y 17 actividades de gestión de gobierno, según detalló el presidente de la República, Nicolás Maduro, la tarde de este miércoles. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Y bueno, estas actividades e inspecciones surgieron un total de 93 proyectos entre la construcción del segundo puente sobre el río Chama, para lo cual fueron aprobados los recursos necesarios para iniciar pues las obras de ingeniería. Y bueno, al respecto también, el presidente Nicolás Maduro, que todavía se encuentra por allá en el cierre de gobierno de Calle Mérida, solicitó a los trabajadores y a las trabajadoras, empresas de la construcción, especialmente a los merideños, la máxima colaboración para el desarrollo de este proyecto, que es una envergadura gigante para los pueblos andinos venezolanos. Escuchémoslo de la misma voz, Nicolás Maduro, que está ahorita en vivo. Vamos a ver qué está hablando el camarada Nicolás. Tienen garantizado la gratuidad de la educación universitaria. Busquen ustedes en otros países para que vean si la gente tiene derecho a estudiar educación universitaria gratis. ¿Ah? Por eso yo llamo al movimiento estudiantil. Yo llamo al movimiento de trabajadores y llamo al movimiento de obreros, de empleados, de profesores universitarios que verdaderamente aman esta patria, que salgan a la calle a luchar y a decir la verdad de la educación universitaria. No podemos dejar que 4 gatos de derecha salgan a la calle a cuestionar un sistema universitario único, único. ¿Dónde están los patriotas? ¿Dónde están los revolucionarios? Para que salgan a decir la verdad. ¿Dónde están los estudiantes que quieren estudiar de verdad? ¿Ah? Salgan a defender su derecho al estudio, que no se lo conculque una derecha fascista que se ha enquistado en los gremios profesorales. ¿Una minoría? No. Un mundo al revés. ¿Ah? El mundo al revés. Único país que garantiza la educación gratuita. el acceso, la permanencia, todo el apoyo a los estudiantes universitarios, entonces, y que tenemos una mesa de trabajo allí para ver, procesar y satisfacer de manera justa las reivindicaciones laborales, y entonces lo toman como excusa para sabotearle el año escolar a los muchachos, sobre todo ahora en junio, julio, que están terminando. No tienen excusa, no, no tienen, no la tienen. La derecha quiere fabricar un conflicto artificial en la calle. Bueno, no, no tienen excusa para eso. Y lo digo con toda la moral de un gobierno revolucionario, heredero de las banderas del comandante Chávez, que es el único que ha apoyado a la educación universitaria en 200 años en este país. Nunca antes se hizo tanto por la educación universitaria. Nunca antes. Y siquiera vamos a un debate. Revisen en las cuentas personales a quienes han dirigido las universidades. Y la forma de vida, ¿por qué no lo cuestionan? La forma de vida. ¿Ah? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? Los que han dirigido y administrado las universidades. ¿Dónde vive Cecilia Rocha? ¿Dónde vive ¿Cómo han administrado el señor Llaneto? Inmensos recursos que le da el Estado. ¿Dónde vive a nombre de la República? El señor París? ¿Dónde vive el señor Charisker? Está Nicolás Maduro dándole con el látigo a los sinvergüenzas que pretenden quitarle la educación a los chamos de la patria. Mira, nos vamos inmediatamente un corte y ya venimos con más. El gobierno de calle está es al pelo, ¿vale? Y el contraataque no se queda atrás. Ya venimos con más. Este es contraataque la guerrilla mediática. Vaya. Vale. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Hecho en capitalismo. En víspera de celebrarse el Día del Periodista en nuestro país, Grecia se convirtió en la primera nación de la Unión Europea sin una radiotelevisión pública tras el cierre del grupo ERT, que tenía 75 años de historia y se componía de 3 canales televisivos, 6 radios y casi 20 emisoras locales. El gobierno de Grecia cerró la televisión pública estatal para reducir la plantilla de las instituciones públicas como parte de los recortes económicos impuestos por el Ejecutivo y exigidos por la Troika a cambio de un rescate financiero por más de 8.000 millones de euros ante la crisis que vive esa nación desde el año 2007. En agosto del año 2007 comenzó la crisis griega luego de la recesión económica en Estados Unidos, lo que provocó que el país europeo emitiera una deuda pública que obligó al gobierno heleno a realizar recortes en el sector público para financiarla, lo que generó innumerables manifestaciones de los griegos desde el comienzo de la depresión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Trabajamos en una misión. Ley para el desarme y control de armas y municiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a través de su cuenta en Twitter que este sábado será promulgada la Ley para el desarme y control de armas y municiones, que fue sancionada este martes en la Asamblea Nacional. La normativa legal, que está compuesta por 126 artículos, restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de 7 a 20 años en prisión. Que esta información aparezca en los medios privados es una misión imposible. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Importarás tú y solo.

Este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. 5 y 38 minutos de la tarde. Eso se llama Revolution de DJ Pucci. En este miércoles de rock y electrónica, nosotros bailando en el estudio y el camarada Nicolás Maduro echando un pie también allá en Mérida con los panas de Iben que sacaron rolo de video. Pues eso tienen que verlo ya, enseguida. Si tienen una computadora al frente, busquen ese video porque está Alas excelente. Del Delirio se llama. Alas del Delirio. Alas del Delirio. Maravilloso ese video. No, tienen hermoso. Que verlo, se tiene que ganar. Un abrazo grande a los panas de Iben, gigantesco a los panas de Iben. Es más, yo lo voy a buscar por aquí, lo vamos a tener de fondo un ratico, vale. La canción de Iben. Aunque vamos a escucharlo, ahorita está en vivo ahí. Iben, a ver qué canción está sonando. De Nicolás Maduro rumbeando allá desde Mérida. Adiós que te haya muy buena, eso es muy buena. Espero que a ti te dejen la como un plan. Ahí está pues Iben y el presidente Nicolás Maduro, que tienen allá tremenda rumba desde allá del estado de Mérida. Bueno, les recomendamos que busquen por YouTube las Alas del Delirio, grupo Iben. Un video hermosísimo. No hay nada que perder con ese video. Una maravilla. Excelente. No, de verdad es muy bueno. Tienen que buscarlo, Pucci. Tienen que buscarlo porque el cierre es fantástico. El cierre de ese video y bueno, toda la producción y demás. Maravilloso. Bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto para comunicarse a este programa a través del 0416-534-8710, solicitar su música electrónica o rock. Pucci aquí, bueno, está complaciendo peticiones. Y también pueden comunicarse a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963, para que manden su solicitud de música, nos escriban, den alguna opinión, hagan su guerrilla mediática desde donde se encuentren, desde la camioneta, desde el taxi, desde sus hogares. Bueno, actívense ya porque todos pueden comunicar. Y bueno, entre esas, vamos a... Por aquí nos tiene la producción también una noticia. ¿Qué dice? Adivina. ¿Qué? Desconocen al CNE y no gobiernan. ¿Qué te parece eso, Pucci? ¿Y de quién se trata? Bueno, ¿de quién más? ¿Quién tiene la fama de no gobernar y que no gobernó durante 40 años y ahorita dice que pretende gobernar, pero ni el ejemplo da? Bueno, reclaman en Petare falta de gestión del alcalde Oscariz. No me digas. ¿Qué tal? Oscariz. Así es como los productos. ¡Ah, muchachos, pavos! Otro para la cola. Y bueno, deficiencia en los servicios de recolección de los desechos sólidos y la falta de voluntad para reorganización de los trabajadores informales, así como para la rehabilitación de las vías de circulación vehicular, bueno, son algunas de las dificultades que enfrentan desde hace 4 años los habitantes de la parroquia de Petare. Así es, en el municipio Sucre, el estado Miranda. La señora Marta Guedes, vecina de la zona, manifestó su incomodidad y su inconformidad ante la indiferencia del alcalde Carlos Oscariz. Y bueno, por supuesto, Oscar, la falta de gestión en la parroquia que ha perjudicado la calidad de vida de quienes habitan en Petare. Y en una nota publicada en el diario Ciudad Caracas, Guedes explica que la calle principal del sector Baloa, cerca de la redoma de Petare, eso es un ejemplo de descuido de la parroquia. Calles agrietadas con huecos y botes de agua servidas y no eso, que no le incluyen aquí la basura. Así que bueno, esta situación se presenta desde hace mucho tiempo y nadie toma cartas en el asunto, manifestó en una carta enviada al diario Ciudad Caracas. Y bueno, este caso particular afecta el tránsito de los vehículos debido a que el hueco con aguas servidas estancadas abarca casi la mitad de la calle. ¿Qué te parece? Ocadí. ¿Y esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Alguien sabe dónde está esa gente? Es una pregunta que hago. Si alguien sabe dónde está la gente de Primera Justicia que gobierna el Este, que nos mande un mensaje de texto al 0416-534-8710, porque de verdad nadie los consigue. Y la señora, ¿cómo que se llama la señora? La señora se llama... A ver si me perdió el nombre. La señora Marta Guedes. Marta Guedes, así es. Pregunta, urgida por sus gobernantes que no los consigue. No los consigue por ningún lado, mija. Por donde pasan en Petare lo que consigue es basura, huecos y desórdenes. Ahora yo me pregunto, ¿ellos están bien escondidos o seguramente están viajando? Entonces, ¿con qué dinero viajan, por cierto? O sea, alguna pregunta que ¿será con los reales de la señora Marta Guedes? No sé, ahí se lo ¿será veo. Con su dinero? Ahí ¿será se con veo. El dinero del pana Jairo que nos está escuchando desde Petare? Que nos mandó un mensajito y nos pidió una canción. Lamentándolo mucho, bueno... ¡Ya, ya, ya! ¡Agárralo, epa! ¡Ocadí! ¡Ocadí! Es un regalito ahí que... Parece que se compraron un helicóptero. Un regalito de... Mira, Ali, hablando de estos pavos. Que cuando tú lo ves dices... Sí. Ese tipo de regalo. Eco. Hablando de esos pavos, ¿qué pasó? Que creo que nos toca. Sí, ya es hora. Esta es la introducción. Esta era la introducción. La introducción a la pava. Una fiesta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y lo gastan bien, y lo gastan bien. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. ¡La Mu! ¡Rechaza informe! ¡Sobre auditoría del 14A! ¡Otra vez tú con eso! ¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Con la baba de saliendo por la boca! ¡Con el hocico partido! ¡La representante de la unidad ante el CNE, la camaleónica Liliana Hernández, rechazó el informe emitido por el máximo ente electoral venezolano que muestra datos de la auditoría de las presidenciales del 14 de abril! Calificó de insólito que haya salido perfecto. Que el mismo ente electoral decidiera las condiciones. Las condiciones las pongo yo, dijo Liliana Hernández. En su berrinche desenfrenado, Liliana recordó milagrosamente las palabras del presidente. No se pasa. Nicolás, el 14 de abril, dijo que no tenía ningún problema en recontar aquello. Ay. Ay, chamo, aquello como se quisiera. Pero además UNASUR en su reunión acordó que aquí se iba a realizar una auditoría. Y fue la condición que permitió que muchos presidentes de países vecinos vinieran a la hora meter a la asamblea. Ay, no, ya basta. Mía. Otra pregunta que uno, bueno, uno se hace tantas preguntas porque llegan a un nivel que uno, ¿cómo es que empieza a pensar en la inmortalidad del cangrejo, como dicen por ahí? ¿Ah? Ahora otra pregunta que yo... Son expertos en la inmortalidad del cangrejo. Ahora otra pregunta que yo me hago, si tanto te quejas, ¿verdad? De que no es cierto los resultados del CNE, de que después que hacen 800.000 auditorías no son válidas. Entonces yo puedo decir que tampoco es válida la cantidad de votos que sacó Capriles. No, pero es que son tan caretablas que hoy el más un cheto y tula. No, porque si ellos dicen eso, entonces yo tampoco creo que entonces es dudable también de lo que sacó Capriles y puede que ellos sean un 20%. Pero es algo totalmente ilógico, ¿vale? ¿Ah? Y no, aparte de eso, el tipo manda a inscribirse corriendo que faltan hasta el 26 de junio la gente para que se inscriban en el CNE. No, vale. ¡Se pasan! Demasiado. Misión Luz Caraballo para toda esa gente que anda promoviendo la locura por ahí. Porque aparte de eso, promueven la locura. O sea, un día te dicen una cosa que no sirve el CNE y otro día te están diciendo ¡inscríbete, inscríbete rápido! O sea, ¿qué tienes ahí? No, no, aquí tengo la canción a la que nos vamos a ir. Ay, la pidieron. Bueno. Este programa también es una locura. Así que... esto es una locura. ¿Y eso qué tan careta, Alineir? Que el Majunche tuitea hoy. Sí, es lo que estoy comentando. El Majunche lo tuiteó así textualmente. Textualmente. Tuitea. Hubo fraude, pero invito a toda la población que está a punto de cerrar el registro electoral a que se inscriban en las elecciones, para las elecciones de alcalde. No, eso es cinismo. Pero es que no se dan cuenta, Dios mío, no se dan cuenta de las contradicciones. No. Están cantando fraude y al mismo tiempo están invitándonos a que nos inscribamos en el registro electoral. Ay, no se puede, vale. ¿Sabes qué son esos? ¿Sabes qué son más el Majunche? ¿Sabes qué son ellos, Inés? Son amistades peligrosas. Y esa fue la canción que nos pidieron ahorita. Y nos vamos a ir inmediatamente a escucharla. Nos la pidieron. Peticiones. Y se la ponemos. Pues nos pidieron Me Quedaré Solo, que creo que es lo que le va a pasar. De amistades ya está, peligrosas. Ya le está pasando. Vaya, pues vamos a escucharla. Top of my lungs, what's going on? I feel still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Rolo de pieza para cerrar este programa el día de hoy. Tremenda canción. What's going on? What's going on? Excelente canción de Fornum Blondes. ¿Qué tal? Washington, ah, Washington, tú también. Muchas gracias a la señora. Washington, tú también. Gracias a la señora reina. Las clasecitas me han servido. Ay, son las 5:55 minutos de la tarde. Inmediatamente nos vamos a la última sección de este programa porque ya está Hernán aquí. Nos estaba sacando a patadas. Cotufa explotada. El extraño mundo de las cosas explotadas. Señora Arrocera, solicitó asilo político al conocer imposición de Samán como presidente de Indepari. La señora que en el año 2008 encaró a Eduardo Samán, cuando este decomisó 1.670 kilos de arroz que eran vendidos con legítimo sobreprecio de clase media en el supermercado Excelsior, mamá, teme represalias y por ello solicitó asilo político en un reconocido restaurante de comida china. Apenas Nicolás Maduro impuso arbitrariamente a Samán como presidente de Indepavis, la reconocida doñita entró en pánico y fue a refugiarse en un reconocido restaurante de comida china del este de la ciudad, llevando solo consigo una olla arrocera de la marca Rinnaware y un wok chino que compró con su cupo Cadivi. ¿Qué tal? Familiares y vecinos de la doña que vive en el edificio Primor, que queda en la avenida Parboil, cruce con calle Saborizado de la urbanización Santa Ana, expresaron su preocupación ya que la señora sufre de arrocefalia y tiene 99% de granos partidos o acaparados. El abogado de la doñita informó que actualmente están esperando la respuesta de la Cámara Nacional de Restaurantes Canares para el otorgamiento del salvoconducto que permita a la señora arrocera poder salir libremente a romper todos los kilos de arroz que el régimen quiera vender al precio que le imponga la ley. Por el pajarraco Anel, corresponsal de Squacas News, reporta para Globoterror.com y Cotufas Explotadas. No sea buena esa noticia, dale, Globoterror se la comió. Maravilloso. Excelente, excelente. Son las 5:57 minutos de la tarde y ya nos despedimos. No sin antes recordarle que no se despeguen de Alba Ciudad porque inmediatamente viene marcando zona la célula de Hipostel, que nos va a echar el cuento de cómo es que nació el correo en Venezuela. Así es, y bueno, recuerden, camaradas, unidad, ante todo unidad, batalla, lucha y victoria. No nos dejemos provocar. Ni engañar. Exacto. Son las 5:58 minutos de la tarde. Y como todas las tardes, te decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévate la puchi! ¡Te amo, comandante! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque!